San Vicente Stereo presenta. El Puente de las Brujas. Hoy en el Puente de las Brujas celebraremos con aquelarre y dulces envenenados el día más especial de este programa, la Fiesta de las Brujas. Después volaremos hasta el Pacífico Sur colombiano a bogar por sus ríos. Nos preguntaremos si eso de la Inquisición y la cacería de brujas de verdad se quedó en el pasado. La respuesta es no, pero ya veremos. Después vendrá la Ruta del Salmón con la primera parte de un especial sobre el escritor Jorge Luis Borges. Cine Pirata nos recomendará la película El Laberinto del Fauno. Y volverá la música inédita de la sección El Chorote, con los ritmos de la banda Vino Primate. Muy buenas tardes, muchachos, y muy buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan. Bienvenidos a este Puente de Brujos. Hola, Javier, buenas tardes. Hola Edgar, hola muchachos, pero ¿por qué dice eso de brujos? ¿Será porque hay que ser todo un brujo o un mago para vivir en este caos de ciudad? ¿Para pagar arriendo, para hacer este programa todos los sábados y seguir siendo amigos a pesar de todos los problemas? Pues Javier, usted acaba de tocar el tema del cual nos ocuparemos hoy en el Puente de las Brujas. Hola Manuel, buenas tardes, ¿cómo está? Hola Edgar, Javier, audiencia chucureña y demás, que hoy como todos los sábados nos acompañan a cruzar el Puente de las Brujas, pues que está en el recuerdo de todos los chucureños. Y saludamos, por supuesto, a Jessica Tolosa. Hola Jessica, ¿cómo está? Hola Edgar, buenas tardes. Hola muchachos y bienvenidos todos y todas a este, nuestro programa número 22, que hoy, más que cualquier otro día, se disfraza de bruja. Sí señores, hoy tenemos aquelarre en el Puente de las Brujas. Y para iniciar esta fiesta pagana vamos a escuchar una canción de la cantautora argentina Liliana Felipe. Una de esas mujeres que a través de sus composiciones le pone el dedo en la llaga a todos los que persiguen brujas o se las inventan. Los dejamos con la canción San Miguel Arcángel y ya viene la chiva gorda. El puente de las brujas. Brujas. San Miguel Arcángel, santito, no te quedes tan duro, tan quietecito. No te regocijes en tu pasado, que ahora es de veras cuando te necesito. San Miguel Arcángel, santito, no te quedes tan duro, tan quietecito. No te regocijes en tu pasado, que ahora es de veras cuando te necesito. Ahora es cuando el demonio se pone el moño. Ahora es cuando los santos ya no son tantos. Ahora es cuando los dioses son solo a dioses. Ahora es cuando el pecado anda muy confiado. San Miguel, santito, santito, santito. San Miguel Arcángel, santito, no te quedes de hierro, de palo santo, que me está arrebatando este desencanto. Yo lloré, lloré, lloré, mejor ya no canto. San Miguel Arcángel, santito, no te quedes de hierro, de palo santo, que me está arrebatando este desencanto. Yo lloré, lloré, lloré, mejor ya no canto. Ahora es cuando Mefisto se pone listo. Ahora es cuando las vacas se ponen flacas. Ahora es cuando la espera es a 25. Ahora es cuando la vida me pone al brinco. San Miguel, santito, santito, santito. San Miguel Arcángel, santón, no me dejes caer en la tentación. achica mi cama, encoge el colchón. No digas que me amas, como sé que me amas, San Miguel Arcángel. Santón, no me dejes caer en la tentación. Achica mi cama, encoge el colchón. No digas que me ama, como sé que me ama. Vuélveme la santa que en deseo canta. Vuélveme creíble como lo imposible. Vuélveme su espejo, de nuevo te dejo. Vuélveme la espalda y te bajo la falda, Miguel. Santi, Santi, Santi. Órale, Miguel, Miguelito, mi hermano. Un trabajo limpio, purísimo y sano. Yo lo llamo. Yo a ti te lo pago cuando esté en mi cama. Yo a ti te lo pago cuando esté en mi cama. Miguel, no te hagas el que la Virgen te habla, Miguel. Aquí muere todo, todo. Quedamos tablas, Miguel. ¿Me oíste, Miguel? No te hagas. ¿Me oíste? Órale, Miguel, Miguelito, mi hermano. Un trabajo limpio, purísimo y sano. Órale, Miguel, Miguelito, mi hermano. Si yo lo llamo, yo a ti te lo pago cuando esté en mi cama. Yo a ti te lo pago cuando esté en mi cama, Miguel. Miguel, ¿me oíste? No te hagas. Que la Virgen te habla, Miguel. O aquí muere todo. Estás escuchando El Puente de las Brujas. La chiva gorda. El gobierno firmó ayer el publicitado acuerdo militar con Estados Unidos que le permitirá a ese país acceder a 7 bases militares colombianas y coordinar acciones bélicas en el continente. No valió la petición de que el Congreso hiciera una revisión, no valió que toda Sudamérica se opusiera. Durante 10 años, esos lugares estratégicos de Colombia reemplazarán la base de Manta, en Ecuador, que tuvo que ser cerrada este año porque el gobierno de allá no está de acuerdo con la presencia gringa. Serán unos 800 militares los que podrán moverse en estas bases. Lo que uno se pregunta, ya con el acuerdo firmado, es... ¿No se supone que el presidente de Estados Unidos, el país que firmó este acuerdo militar, es el mismo que se ganó hace unos días el premio Nobel Disque de Paz? Todo un alboroto ha causado el anuncio de que mañana domingo entra a operar en Colombia la Corte Penal Internacional. La noticia ha puesto a temblar a muchos que creen que esa corte es todopoderosa y va a venir a juzgar a todo el mundo, pero no, todo ha sido desinformación. Lo que en realidad va a ocurrir mañana es que la Corte podrá juzgar algunos delitos que se conocen como crímenes de guerra. Pero eso no quiere decir que la Corte vaya a cubrir por primera vez este país, porque de hecho desde el 2002 hay otras dos clases de delitos que sí podía juzgar acá, pero no lo ha hecho. Y además, que la Corte pueda mandar a la cárcel a alguien es muy difícil porque hay muchos requisitos de por medio. Si no, averigüen cuántas personas han sido condenadas por esta Corte. Les ahorro la búsqueda. La respuesta es cero. Después de 4 meses de dictadura, parece que la crisis institucional de Honduras puede llegar a su fin en los próximos días. Por fin el dictador Roberto Micheletti y el derrocado presidente Manuel Zelaya se pusieron de acuerdo en una solución. Esta consiste en que será el Congreso de Honduras el que decida si quiere que Zelaya vuelva al poder y se quede hasta el 29 de enero. Si no quiere que vuelva, entonces tanto Zelaya como Micheletti le van a ceder el puesto a un gobierno de transición. La condición que le pusieron al presidente de puesto es que ni se le vaya a ocurrir volver a armar planes para hacerse reelegir. Las brujas son parte del pasado, de un pasado violento. No se invente cacerías de brujas. Y María Street debe estar en este momento disfrazada de palenquera en las playas de Cartagena. Ojalá no se nos asolee tanto, porque con el hueco que tiene la capa de ozono nos puede estar llegando aquí toda ampollada. Manuel, ¿y usted de qué es lo que está disfrazado? Pues ya que usted habla de capa de ozono, pues me disfracé de capa de ozono. No me salió tan costoso, solo tuve que abrirle un tremendo hueco a esta camiseta y listo. Uy, Manuel, pero eso sí es un disfraz. ¿Pero esa camiseta no la tenía también hace 8 días? Y con el mismo hueco. Javier, lo que pasa es que a veces hay que ser más ingenioso y yo creo que el ingenio sale los mejores disfraces. La pobreza absoluta que dirían, ¿no? Yo me acuerdo que niño, la única vez que me disfracé, yo creo que lo hice fue para un desfile de comparsas del reciclaje. Me disfracé de papel periódico. Y mi familia, que era evangélica, la única forma de que aceptaran ese tipo de cosas era algo del colegio, ¿no? De la escuela. Y hasta me compraron máscara, pero en otras circunstancias ni se les hubiera ocurrido comprar una máscara. Pues Manuel, yo sí me disfracé muchas veces de niño. Esa era una de las pocas oportunidades que uno tenía para jugar a ser Tarzán o Batman o hasta indígena. En esos casos era la creatividad de las mamás y de las abuelas la que lo salvaban a uno de no llegar sin disfraz a la escuela. Cogían cualquier trapo viejo, hojas de nakuma o papel periódico, como usted dice, y le hacían a uno los tremendos disfraces. Pues sí, Javier, uno al final ni siquiera sabía lo que estaba disfrazado. Por ejemplo, le ponían a uno un taparrabos con una nariz de payaso, con una capa de Superman y para rematar un sombrero de bruja. Pero un disfraz que sí recuerdo es el de plátano, porque yo mismo lo hice. Ya se imaginarán cómo era ese plátano. Era un plátano psicodélico, medio maduro, porque era hecho de paquetes de Cheetos y de papas fritas, todas las que me había comido durante el año. Y pues el mensaje que quería dar con eso era que había que reciclar. Y yo, muchachos, vengo disfrazada de Milagro Andante. ¿Cómo así, Jessica? ¿Y ese disfraz dónde lo venden o qué? Bueno, es que vengo disfrazada de madre comunitaria. Traigo la maleta llena de bienestarina y me mantengo con medio salario mínimo. ¿Qué más? Tremendo disfraz. Pero ya que ustedes están recordando la niñez, yo les cuento que yo me disfracé como por 4 años seguidos de pavo real. El disfraz ya me quedaba pequeñito y bueno, ya cuando no cabía en él, empecé a disfrazarme de gitana, porque el disfraz de gitana para las niñas es lo mismo que el disfraz de indio para los niños. Uno se ponía encima todo lo que la mamá tenía por ahí guardado y le pedía prestada la falda a una señora evangélica y listo, ya tenía su disfraz de gitana. Pero la verdad, a mí se me olvidó que hoy estábamos celebrando el día de este puente y no traje disfraz. La verdad es que a mí poco me gusta disfrazarme, me parece simplemente una excusa más para salir de rumba y emborracharse. Pues Javier, esa costumbre se ha empezado a ver mucho en las ciudades, incluso en los pueblos también de vez en cuando. Y como siempre, pues el mercado es el que hace y deshace con todas estas fechas. Pasamos de ver niños y niñas disfrazados de indios y de gitanas de manera recursiva, con la falda prestada de la vecina, para pasar a ver mujeres y hombres grandes disfrazados de Gatúbelas, de Batman, de Barney, mujeres maravilla tratando de representar lo que muy en el fondo siempre han querido ser. Y por último, después de tanto disfraz, vamos a escuchar a la madre comunitaria con Delirio de Pavo Real. Ya llegan las líneas difusas. San Vicente Estéreo, una radio para todos. Líneas difusas. El trazo de hoy. La marimba suena. Pacífico Sur, un territorio anfibio. El Pacífico Sur colombiano es la tierra de los ríos, rutas de agua, caminos serpenteantes que se abren paso entre la tierra para llegar a alguna parte. Los ríos marcan el rumbo y la distribución de las comunidades afrocolombianas que remaron río arriba para huirle a la esclavitud. El río se adentra en territorios desconocidos, entre más arriba más lejos y entre más lejos más a salvo. A uno solo le dicen que llueve mucho, que hay marimbas y ballenas jorobadas, que la arena es negra y no rubia como las playas del turismo. A uno no le dicen que los ríos se crecen por la tarde, que el toldillo se convierte en el mejor amigo del hombre, que la tierra ya es de la comunidad y no de una sola persona. A uno no le dicen que los aderezos son la chilangua y el chilarán, y que la palabra en el rezo tiene más poder que un trueno. El Pacífico Sur es otro de esos parches en nuestro país en donde la pobreza de sus gentes contrasta en medio de la riqueza de su territorio. La paradoja de los marginados. Biodiversidad, eso es lo que estas comunidades tienen y protegen, y eso es lo que tratan de arrebatarle la guerra y los actores armados que en ella convergen. Las comunidades del Pacífico practican una agricultura que armoniza con el resto del territorio. No tienen cultivos de gran extensión ni potreros infinitos. Recrean en sus parcelas lo que es el territorio en general. Dejan grandes parches de monte para salir de cacería, recolectar frutos y, por supuesto, buscar la chonta, la materia prima para hacer la marimba, el piano de la selva. Pero hoy en día, hasta la marimba está siendo amenazada. La tala de árboles indiscriminada, tanto para sembrar coca como para sembrar palma de aceite, está alterando los ciclos naturales de los ecosistemas, envenenando los ríos de los que se alimentan las comunidades y torciendo su rumbo, alterando el paisaje y las dinámicas de los que lo habitan. Se oye un sonar en el bosque. En el Pacífico, el desplazamiento forzado parece más una estrategia para ganarle tierras a la ganadería, los puertos, los monocultivos y los megaproyectos. Esa gente que vive del coco y del plátano, de la pesca y la minería rudimentaria, no está aprovechando esas tierras. Pensarán los que piensan en grande y en el desarrollo. Es mejor llevarles el desarrollo hasta allá, sin importar si ese desarrollo los excluye de sus dinámicas. Carlos Rosero, director del PCN en Colombia, un hombre afrocolombiano que ha tratado de soñar un panorama distinto para su comunidad, nos dice: lo nuestro es un proyecto que apunta hacia la autonomía de las comunidades hasta que puedan desarrollar su propia vida, ejercer la autoridad en sus territorios, poder tener una idea de desarrollo que les sean propias y poder utilizar los recursos naturales para beneficio de las mismas comunidades. Su única carta bajo la manga ha sido la Ley 70, el escudo con el que han tratado de defender la autonomía en sus territorios, en medio del conflicto armado que los mata, los desplaza y los mantiene sumidos en una atmósfera parecida a la de sus ancestros esclavos. Haber remontado el río para asumir un modelo de vida distinto al que nos vende Occidente no fue suficiente. A pesar de todo, ellos han decidido quedarse y seguir navegando los ríos que ahora se están secando. A pesar de los años, siguen luchando para que los dejen vivir en su territorio. Porque sin territorio, como dice Rosero, no hay autonomía y mucho menos libertad. Ya va amaneciendo el día y comienza otra jornada. A ritmo de hacha y machete, la pala y el asador, cosechando de la tierra para prender el fogón, cosechando de la tierra para prender el fogón. Uno dicen que es castigo, pero yo digo que no. Uno dicen que es castigo, pero yo... llegó la hora de otra canción en el Puente de las Brujas. En menos de 4 horas va a caer la noche y llegará el momento de rendirles tributo a los seres sobrenaturales. Y para irnos haciendo a la idea, vamos a escuchar un tema que a primera oída parece más bien simple, pero el título nos da la idea de lo que viene. Esto es Black Celebration o Celebración Negra del grupo Depeche Mode. Más o menos esto es lo que dice esta inocente canción. Hagamos una celebración negra esta noche para celebrar el hecho de que hemos visto el regreso de otro día negro. Te miro a ti y a tu fuerte convicción. Yo quiero desahogarme esta noche. Ya regresamos al Puente de las Brujas. El Puente de las Brujas. Brujas. Este es el Puente de las Brujas. Las brujas no existen, pero de que las hay, las hay. ¿Cómo sientes? ¿Cómo siento? como sentimos. Sentidos Comunes, un lugar para hablar de lo nuestro. Y como Zoroastro se entregó por entero a las artes mágicas, solo el demonio lo empujó a estudiar y observar los astros. Desde muy temprano hicieron los hechiceros y las brujas pactos con el diablo y entraron en connivencia con él para causar daño a los seres humanos. El anterior es un fragmento del Maleus Maleficarum, conocido también como el martillo de las brujas, en su aparte de si es una herejía afirmar que las brujas existen. ¿Qué les parece, muchachos? El Maleus Maleficarum es un tratado para identificar brujas, el mal, los seres anómalos que no caben dentro de una estructura establecida en la sociedad, que en el caso del martillo de las brujas era el establecimiento de la iglesia por medio de la Inquisición. Según la cosmovisión femenina de esa época y que aún está bastante arraigada, se distinguían tres modelos femeninos basados en la Biblia: Eva, la pecadora, María, la virgen, y María Magdalena, la prostituta arrepentida. Si se era una criatura más misteriosa, medio inteligente y que rebasara a estos modelos, se asumía su parentesco con la herejía. Se decía que eran brujas. Muchas mujeres fueron quemadas en la hoguera para salvar sus almas y purificar sus cuerpos. La cacería de brujas en la Edad Media perseguía hasta los zurdos, por considerarlos diferentes, aunque se les decía que eran sirvientes del demonio. Tiempo después, la cacería continuó, aunque ya no eran precisamente brujas y magos a los que se perseguía. Sí, señores, y la cacería continuó hasta llegar a nuestra época y hasta Hollywood, la meca del cine, con el llamado macartismo. La estigmatización de hombres y mujeres norteamericanos que aparecían en las listas negras de la Inquisición política por seguir saliéndose del modelo establecido. La hoguera en estos casos era reemplazada por el exilio o la cárcel. Los modelos establecidos persiguen todo aquello que se les aparece como una anomalía de todo lo que consideran como normal. Las brujas, los comunistas, los indígenas, las oposiciones, las minorías, los que siempre preguntan, los que guardan silencio, todos ellos en algún momento han sido perseguidos. Yo no sé si las brujas existen o no, pero de que las hay, las hay, porque en la mayoría de los casos se les crea y desde ahí empiezan a existir. Sin embargo, muchachos, estas fiestas que se celebran en esta época no tienen nada que ver con esa cacería de brujas de la que nosotros hemos estado hablando. De hecho, esta fecha, 31 de octubre, lo que significa es la víspera del Día de los Muertos, que es una fecha más mística, es una celebración que básicamente lo que le recuerdan al ser humano es que es un ser que está temporalmente en la Tierra y que en algún momento va a tener que irse y que solamente va a quedar en el recuerdo. Esa, yo creo, es la verdadera importancia de una fecha como hoy, no tanto disfrazarse de Gatúbela o confirmar por Facebook que va a ir a una fiesta de disfraces, vestido de Superman, etc. Bueno, muchachos, hasta aquí llegó Sentidos Comunes. Vamos a seguir adelante con este programa, más música y más secciones. Estás escuchando El Puente de las Brujas. La Ruta del Salmón. Hoy presentamos Borges, el otro, el mismo. La vida del escritor es una vida solitaria. Uno cree estar solo y al cabo de los años, si los astros son propicios, uno descubre que uno está en el centro de una especie de un vasto círculo de amigos invisibles, de amigos que uno no conocerá nunca físicamente, pero que lo quieren a uno, y eso es una recompensa más que suficiente. Borges es el más famoso de los escritores argentinos. Es un clásico, es decir, alguien a quien todo mundo cita, pero que muy pocos han leído. Famoso por su sabiduría iconoclasta, por sus lecciones cínicas, por su buen humor, porque a los 10 años de edad tradujo El Príncipe Feliz del escritor Oscar Wilde, por decir que aprendió alemán para leer a Schopenhauer y por decir que se ufanaba más de lo que había leído que de lo que había escrito. También fue famoso por casarse con una veinteañera cuando era una celebridad de 80 años. porque un académico sueco juró que nunca daría su voto para que le otorgaran el premio Nobel y lo consiguió porque se quedó ciego a los 50 años, cuando recién lo habían nombrado director de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, con 2 millones de volúmenes que ya no iba a poder leer, y por negarse a que su cadáver fuera repatriado de Suiza a su país, Argentina, después de muerto. Humberto Mata dijo que el mejor escritor del mundo, a nivel sin duda alguna mundial, el mejor escritor del momento es Borges, y que la literatura ha llegado con usted. Es un gran pesimismo, pensar que yo soy el mejor escritor, ¿cómo serán los demás? A un punto tal de perfección y síntesis, a un nivel tan elevado de sencillez y claridad que parece imposible dar un paso más. Bueno, etcétera, podríamos estar... Bueno, sería muy triste, pero fue el fin de la literatura. Sería no. Tristísimo, ser el hito, sí. ¿Usted cree que un paso más sí se podrá dar? Pero, ¿no? Miles de pasos más y desde luego, olvidarse de mí. Nació el 24 de agosto de 1899 en Buenos Aires. No fue al colegio en sus primeros años porque fue educado en casa, junto a su hermana Nora, por una institutriz inglesa. Estaba en Bélgica cuando estalló la Primera Guerra Mundial, vivió en Suiza y luego en España, donde empezó a escribir poemas de los que después se avergonzaría y dejaría fuera de sus obras completas. Su primer cuento importante, titulado Hombre de la Esquina Rosada, fue publicado en 1930 e incluido después en el libro Historia Universal de la Infamia. A mediados de la década de 1930, empezó a escribir para El Hogar, donde se ocupó de la sección de libros y autores extranjeros, escribiendo reseñas y semblanzas. En 1936 apareció Historia de la Eternidad. Un año más tarde entró a trabajar de primer asistente en la Biblioteca Miguel Cané, experiencia que le inspiró el cuento La Biblioteca de Babel. En 1946, con Perón ya en el poder, se le informó que había sido trasladado a otro departamento y nombrado inspector de aves, conejos y huevos. Borges renunció a su puesto. Yo soñé esta mañana que me moría. No. Sí, que sentía una gran sensación de alivio. ¿Sí? Me desperté de ese sueño, cuando me moría, sintiéndome francamente feliz. Bueno, pero porque había sido un sueño, digo yo. No. Porque sentí que me moría y que eso era una evasión, una libertad. También en los años 30, la escritora Victoria Ocampo le pidió que entrara a formar parte del comité de redacción de la revista Sur. En casa de esta escritora, en 1932, conoció a Adolfo Bioy Casares, con el que escribió magníficos cuentos a cuatro manos bajo el seudónimo Busto Domecq, antologías del relato fantástico y una exhaustiva selección de 400 novelas policíacas para la colección El Séptimo Círculo. Entonces empezó a acrecentarse a su alrededor el halo de celebridad y erudición que lo acompañó hasta su muerte. En lo que podemos llamar, con una palabra horrible, pero que estuvo de moda hace unos años, del boom, el boom Borges. La verdad es que vamos a hacer el boom Borges. El boom Borges. A usted se le lee hoy en todo el mundo, es usted sí, raro, de moda en Estados Unidos. Sí, raro, sí. No estoy asombrado. Encontrarme con amigos en todas partes, saber que son amigos míos a pesar de haber leído mis libros. Y eso ocurre en todos lados. En el Japón lo comprobé también. He sido traducido al japonés, he sido traducido, bueno, al hebreo, al ruso, a muchos idiomas, al islandés incluso. Una de las cosas más bellas... Yo no sé qué explicación puede haber, si es que hay algo explicable en el mundo, de lo cual dudo. Hay una cosa enormemente bella y conmovedora, que es el interés que sienten por usted los jóvenes en todas partes, naturalmente en nuestro país, y donde tenemos una observación más directa del hecho. Yo sentí eso cuando fui profesor de literatura inglesa en la Facultad de Filosofía y Letras. Yo traté de ser mi amigo de los estudiantes, y todos ellos me habían leído. Yo decía, no, olvídense de mí, piensen en De Quincey, en Dickens, en Kipling, pero no, seguían pensando absurdamente en Borges también. Sus posturas políticas evolucionaron desde el izquierdismo juvenil al nacionalismo, pero no le interesaban demasiado las corrientes políticas. Fue, como su padre, spenceriano, anarquista, individualista, cristiano gnóstico. Hubo una época en que se opuso al fascismo y al peronismo, pero fue censurado por permanecer en Argentina durante las dictaduras militares de la década de 1970, y por haber dicho en alguna entrevista que el dictador Augusto Pinochet, el matarife vecino, con 30.000 muertos al hombro, era un buen tipo. Ya fuera como consecuencia de su resentimiento o por culpa de una honesta alucinación, Borges, cuya autorizada voz resonaba internacionalmente hacia los años 70, saludó con alegría el derrocamiento del partido de Perón por la Junta Militar Argentina, aunque muy probablemente se arrepintió enseguida cuando la implacable represión de Videla comenzó a cobrarse numerosas víctimas y empezaron a proliferar los desaparecidos entre los escritores. El propio Borges, en compañía de Ernesto Sábato y otros escritores, se entrevistó ese mismo año de 1976 con el dictador para interesarse por el paradero de sus colegas desaparecidos. Bueno, yo no sé realmente en qué situación política estoy. Ciertamente no soy nacionalista. Ciertamente yo no soy peronista. No soy comunista. Soy, digamos, un individuo, un modesto anarquista en la nueva spenceriana. Creo en el individuo y no en el Estado. Pese a la breve incursión en política, el mal ya estaba hecho, porque su actitud inicial le había granjeado las más firmes enemistades en Europa, hasta el punto de que Arthur Ludwig, un académico sueco, manifestó públicamente que jamás recaería el Premio Nobel de Literatura sobre Borges por razones políticas. ¿Usted ha contado alguna vez que su padre se ufanaba un poco de su sangre sajona? Sí, pero al mismo tiempo, pero que bromeaba también sobre sí, ella. Sí, la broma puedo recordarla ahora. Mi padre, que tenía el orgullo, como yo tengo, de la sangre inglesa, me dijo una vez, la gente habla tanto de los ingleses, que al fin y al cabo, ¿qué son los ingleses? Unos chacareros alemanes. Su padre ha dicho usted también que era profesor de profesor de inglés, ¿no? No, de psicología. De psicología. Yo he sido profesor de literatura inglesa. Era abogado, decía que el derecho era, bueno, era spenceriano, anarquista individualista, cristiano agnóstico. Muy inteligente. Muy inteligente, sí. Y él me dijo a mí que leyera todo lo que pudiera, que solo escribiera cuando sentía la íntima necesidad de hacerlo, y que sobre todo no me apresurara a publicar. Y leyendo la biografía de Emily Dickinson, encontré un dictamen de ella. Ella dijo que publicar no es parte esencial del destino de un escritor. Fue publicada póstumamente. Pero mi padre pensaba eso también. No se pierda la segunda parte de este programa dedicado a la vida y obra de Jorge Luis Borges la próxima semana en La Ruta del Salmón. Ahora vamos a escuchar una canción de Jorge Drexler, este médico especializado en otorrinolaringología que ejerce la música y la composición en lugar del bisturí. Fue el compositor de la banda sonora de la película Diarios de Motocicleta, que por cierto recibió el premio Oscar a Mejor Canción Inédita. Pero como este no era un cantautor muy conocido, no pudo interpretar su propia canción. En lugar de él, lo hizo Antonio Banderas. Y eso que era el premio a Canción Inédita. Los dejamos con la canción de Jorge Drexler, Milonga del Moro Judío. El puente de las brujas. Por cada muro un lamento en Jerusalén, la dorada y mil vidas malgastadas por cada mandamiento. Yo soy polvo de tu viento y aunque sangro de tu herida y cada piedra querida guarda mi amor más profundo. No hay una piedra en el mundo que valga lo que una vida. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No hay muerto que no me duela, no hay un bando ganador, no hay nada más que dolor y otra vida que se vuela. La guerra es muy mala escuela, no importa el disfraz que viste. Perdonen que no me aliste bajo ninguna bandera. Vale más cualquier quimera que un trozo de tela triste. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. Y a nadie le di permiso para matar en mi nombre. Un hombre no es más que un hombre, y si hay Dios, así lo quiso. El mismo suelo que piso seguirá, yo me habré ido, rumbo también del olvido. No hay doctrina que no vaya, y no hay pueblo que no se haya creído el pueblo elegido. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. Las brujas son parte del pasado, de un pasado violento. No se invente cacerías de brujas. Cine Pirata presenta El laberinto del fauno. A pesar de que uno de los grandes temas del cine ha sido y será siempre el de las grandes guerras, desde las de la antigüedad hasta nuestros mortíferos conflictos actuales, revistiendo un gran interés ya sea por la magnitud de las fuerzas implicadas, su relevancia política o su papel decisorio en la configuración de nuestro mundo moderno, podríamos decir que para muchos es hoy un tema ya demasiado trillado y manoseado en cientos de películas. Si tan solo consideramos que casi un 80% de la producción que se ha hecho desde que el cine es cine ha estado dedicado a elaborar y contarnos historias sobre ellas. ¡Ah! Una película bélica más, decimos con un gesto de hartazgo, a pesar de que grandes obras han sido realizadas sobre este género, y cambiamos rápidamente de página. Pero no cabe duda de que este hastío está en buena medida justificado por la extrema formalización a que ha arribado el género, amén de la hiperrealidad imperante a la que nos hemos acostumbrado y que ya no genera siquiera curiosidad en los espectadores por ver lo mismo que pueden experimentar en su vida diaria. En cierta forma, el cine bélico nos ha ido anestesiando contra la realidad misma de la guerra y nuestros propios conflictos cotidianos. Cuentan que hace mucho, mucho tiempo, en el mundo subterráneo, donde no existe la mentira ni el dolor, vivía una princesa que soñaba con el mundo de los humanos. La princesa escapó. No existe nada. Y sin embargo, hoy en Cine Pirata vamos a hablar de una película bélica más, aunque pueda clasificársela también dentro del género fantástico y de terror. Vamos a hablar de El laberinto del fauno, que sí, es una película bélica al tiempo que fantástica y de terror, las tres cosas a la vez, aunque parezca increíble, y es justo esto lo que la vuelve tan interesante y única. Esta historia transcurre en una zona no identificada del noroeste de España, 5 años tras el fin de la guerra civil, y nos cuenta el apasionante viaje de Ofelia, una niña de 10 años muy aficionada a los cuentos de hadas, quien junto a su madre Carmen, en delicado estado de embarazo, se traslada hasta un pequeño pueblo en el que se encuentra destacado Vidal, un cruel capitán de la Guardia Civil franquista, nuevo marido de Carmen y por quien Ofelia no siente el más mínimo afecto. La misión de Vidal en aquel apartado paraje: acabar con los últimos vestigios de resistencia republicana escondidos en los montes de la región, para lo cual no dudará en utilizar toda clase de procedimientos, incluyendo el asesinato y la tortura. ¡Venga, Serrano, sin miedo! ¡Que esta es la única forma decente de morir! Sin embargo, en medio de semejante atmósfera gris y represiva, una noche Ofelia descubre las ruinas de un antiguo laberinto en que habita una extraña criatura, un fauno, y recibe de labios de este una apabullante revelación. Ofelia no es en realidad quien cree ser, sino una princesa, última de su estirpe, a la que su pueblo lleva mucho tiempo esperando, pero para poder regresar deberá superar 3 pruebas de valor antes de la llegada de la luna llena. De allí en adelante, los hechos se desarrollan a un ritmo vertiginoso en que realidad e imaginación se entremezclan sin llegar nunca a desmentirse mutuamente y permitiéndole elegir al espectador la interpretación que mejor le parezca, no sin dejarle cierto incómodo sabor de duda, sea cual sea su decisión. Soy un fauno. Vos sois la princesa Moana. En el fondo, lo que el laberinto del fauno nos señala es el verdadero carácter revolucionario y liberador de la imaginación, pues solo ella no restringe ni demarca límites. La imaginación no impone ni instituye nada, solo nos invita al viaje, al descubrimiento realizado de forma libre y espontánea. Los últimos republicanos luchan por una causa justa. Sus rasgos son los de la nobleza y la generosidad. Sin embargo, sabemos junto con ellos que su lucha ya es inútil, que está muerta, algo que no solo nos señala su inferioridad numérica y precariedad de condiciones, sino el hecho más importante aún de haber sido absorbidos en el pandemonium de la arbitrariedad y la barbarie. Ofelia, al morir, viaja a un mundo al que ni siquiera ellos podrán aspirar a seguirla, un mundo de cordialidad que les está por completo vedado. Cuentos de hadas. Ya eres muy mayor, cara llena de la cabeza con tantas zarandajas. El laberinto del fauno, producción hispano-mexicana escrita y dirigida por Guillermo del Toro y que fue estrenada en 2006, es la segunda parte de la trilogía de películas fantásticas ambientadas durante la Guerra Civil y posguerra española de este director. Como recordarán, la primera fue El Espinazo del Diablo de 2001, que nos relataba una serie de extraños acontecimientos ocurridos en un orfanato acosado por fantasmas al acercarse los últimos días de la contienda. Gran expectativa genera ahora la obra con que el director mexicano cerrará su ciclo de fantasía realista. San Vicente Estéreo, una radio para todos. El chorote, el chorote, el chorote. El chorote. Hola, radio escuchas del Puente de las Brujas. Los saludo desde el Chorro de Quevedo, en Bogotá. Y quisiera compartirles una canción que me encontré entre mis viejos cassettes. Esta es una grabación de unos muy buenos amigos. Dos hombres que se han recorrido Sudamérica a punta de melodías y un poco de vino. Además, tuvieron la fortuna ya hace unos años de conocer San Vicente. Vino Primate, este es el nombre del grupo conformado por José el chileno e Ismael el uruguayo. El siguiente tema es hecho con sus propios recursos y describe el panorama que ellos vieron en sus viajes. Poca educación, hambre y guerra. Con ustedes, Iluminación. El Puente de las Brujas. para la América, iluminación para esta tierra, iluminación para este pueblo, que no baje el puño ni en la guerra, luchando, oh, oh, oh, luchando, oh, oh, oh, luchando, oh, oh, oh, luchando, oh, oh, oh. Cuatro, cinco enemigos diferentes. Uno es el hambre de este continente, la salud, la peste, la poca educación, armas que se usaron para esta sumisión. Luchando, oh, oh, oh, luchando, oh, oh, luchando, oh, oh, oh, luchando, oh, oh. Iluminación para la América, iluminación para esta tierra, iluminación para este pueblo, que no baja el puño ni en la guerra, luchando, oh, oh, luchando, oh, oh, luchando, oh, oh, luchando. No me doy por vencido fácilmente, y en la lucha yo me uno con uñas y con dientes. Si se pone tensa esta situación, agarro los tambores, voy y canto una canción. Luchando, oh, oh, luchando, oh, oh, luchando, oh, oh, luchando, oh, oh. Iluminación para la América, iluminación para esta tierra, iluminación para este pueblo, que no baja el puño ni en la guerra, luchando, oh, oh, luchando, oh, oh, luchando, oh, oh, luchando, oh, oh, luchando. Sino que uno empiece a amañarse en estas sillas incómodas del estudio de grabación para que alguien llegue con la mala noticia de que hay que despedirse. El programa 22 está llegando a su final y a buena hora, porque los disfraces ya se nos están empezando a descoser, especialmente a Manu. Ese es el problema de que la mamá vaya a pedir prestado donde la vecina, la falda, etc. A la capa de ozono ya se le abrió más el hueco. Supongo que Jessica saldrá de aquí a alguna fiesta de disfraces con ese traje de madre comunitaria. Aunque la verdad yo creo que apenas llegue la fiesta le va a tocar ponerse a cuidar a los hijos de otros. Y yo en cambio me voy a pedir dulces de puerta en puerta a ver si me dan con esta cara de indigente, porque esto de capa de ozono como que no iba funcionando ya. Pero ojo, Manuel, que de pronto lo ven de puerta en puerta tocando y lo confunden es con un chepito o un testigo de Jehová. No dice a que le pongan ese letrero que hemos visto en varias casas donde dice: aquí somos católicos, no insista. Bueno, y ojo que no se dice dulce, sino pepas, ¿no? Aquí en Bogotá eso tiene una connotación alucinógena, pero en Santander así es que hay que decirlo para que le entiendan a uno, salir a pedir pepas. Claro que María Astrid, que es de Norte de Santander, dice pipas. En fin, cada quien que lo diga como quiera y que vaya a pedir lo que quiera. Por hoy los dejamos. Recuerden que si quieren ampliar los temas de los que hablamos hoy, solo deben oprimir 11 teclas en su computador, elpuente.tk. Allí encontrarán audios, imágenes y detalles que no salen en el programa. Un saludo muy especial a quienes nos siguen desde otros lugares de Colombia y el mundo. Nos vemos el próximo sábado a la misma hora. Feliz resto de puente. Yo les deseo un sol bien bacano para que vayan a hacer piquete a Villarrío, que pasen mucho y que pidan muchas pepas. Y cuiden la capa de ozono. El Puente de las Brujas es un programa producido por el colectivo Conexión Cantarranas. Edición y montaje, Manuel Rondón. Cine Pirata, Javier Tolosa. La Totuma Inalámbrica, María Astrid Toscano. Líneas Difusas, Jessica Tolosa. La Ruta del Salmón, María Juana Espinosa y Daniel Ferreira. Conexión Cantarranas y La Chiva Gorda, Edgar Alfonso. Musicalización, Nicolai Augusto Chaparro. Músicos invitados, Jair Franco y Jerit Pineda. Y desde Santiago de Chile, César Baeza, con Sudamerican Rockers. Las opiniones expresadas en este programa no representan el punto de vista de la emisora comunitaria San Vicente Estéreo.